Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Sí, buenas noches, como decimos siempre, Hugo, porque estamos hoy acá, bueno, a la tarde, salimos todos los viernes a partir de las 18 sí. En la FM Comunitaria de Pipinas, ¿no? ¿Y hoy qué número de programa es? Y hoy creo que 55, Javi. 56, mirá, vale. Programa número 56, sí, en el aire. De Guiso Soberano. Guiso Soberano. Hoy con algunas ausencias, la compañera Natalia, sí, Rabina. Está un poco enferma. Así que la esperamos para el próximo viernes, supongo. Claro, sí. Como siempre, hará su aporte. Sí, está presente Guillermo Eliate, del Librito del Sur. Exactamente. Está Javier Cipriano, nuestro operador. Operador, colaborador, productor. Operador, colaborador, productor y... ¿Y quién todo. Habla? ¿Quién está hablando? Hugo Bairo. El señor Hugo Bairo, de la ciudad de Pipinas y miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Hugo, exacto. Basta de presentaciones. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, decíamos que estamos en Pipina y salimos todos los viernes a las 6 de la tarde. Nos pueden, sí, escuchar acá en Pipina, si no nos pueden escuchar por internet, donde sea, por fmpipinasblogspot.com, ¿no? Sí. Y también estamos en Verónica y estamos en Punta Indio. Estamos en Verónica en FM Nova los viernes por la mañana. Después se repite otro día también, sí, que no está especificado bien cuál es, pero claro, bueno, don sorprende, Luis Silva, claro, lado, ahí te da la sorpresa, sí, y te pone el programa, Luis. Sí. Y también estamos en la comunitaria de Pipina, la FM 100.3, salimos los sábados y los domingos. Los sábados a partir de las 15 horas y los domingos bien temprano, 8 de la mañana. Las dos radios, FM Nova y FM Comunitaria de Punta Indio, la 100.3 de Punta Indio, se emiten también por internet. Claro. O sea que las pueden buscar, las por pueden internet. Pueden escuchar de distintas maneras, ¿no? Bueno, Hugo, tenemos, como siempre, a los colaboradores de Punta Indio, ya que estamos hablando de Punta Indio, sí. Lorena Arroyo con su columna Sabor y Arte. Sí. Tuvo algunos problemas técnicos, ¿no? Pero creo que está el audio. Bueno, lo estoy mirando a Javi para que me diga que sí, pero no lo veo. Y también Marcelo Guabriñu, que creo que de momento no lo ha mandado, pero bueno, lo estará mandando, que sí, como siempre nos manda el informe del clima, ¿no? Sí. Bueno, y hay entrevistas, ¿no? Hay entrevistas. Sí. Primera entrevista va a ser a una compañera que es la coordinadora operativa del Censo de Población y Vivienda. Para la provincia de Buenos Aires. Para la provincia. Sí. Y, bueno, con ella nos vamos a sacar dudas, ¿no? De lo que es el censo digital, lo que es el censo presencial, para que no haya completado. Que va a ser el 18, ¿no? 18 de mayo. Mayo, ahora sí, este mes que entra ahora, que es un miércoles, imagino que sí, se da como un asueto, ¿no? Una cosa así, ¿o no? Sí, día de censo, sí. Día de censo, sí, está bien. ¿Sabes que lo hice yo digital? No es feriado, ¿cierto? Es un día para quedarse en la casa. En la casa, claro. Bien, por eso digo, como un asueto, una, sí, cosa así se debe. Sí. Yo te digo la verdad, ni me acuerdo qué ha pasado en otro censo, sí, aparte no estaba acá. Bueno, ella nos informará, ¿no? Sí. Un poquito de toda esa actividad. Vos sabés que hice el censo digital, y viste, sí, que yo soy bien burro para lo virtual, sí, y para lo digital, pero no tuve problemas. O sea que si yo no tuve problemas, yo creo que era prueba de burros, sí, mayúsculos. Sí, sí, sí, yo puedo dar fe de eso porque yo también lo hice. ¿Vos también? Y no tuve, bueno, problema vos tampoco. Te defendés mucho más con la internet. Me llevó, no sé, unos 10 minutos, 15, como decían. Sí. Son varias preguntas, ¿viste? Pero bueno, no, sí, no hay problema, se hace sin problema, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros tuvimos un inconveniente. Es que el mismo día que yo hice el censo digital, también lo hizo mi compañera. Ah, mirá. Y me dijo como una sorpresa, hice el censo. Yo digo, yo también. Así que bueno, sí, le vamos a preguntar bien, a Lorena. ¿Qué pasa a ver en ese caso? ¿Qué pasa? Y bueno, habrá que presentar un solo código, ¿no? Porque... se supone que vos tenés un código, sí, y tu compañera tiene otro. Sí. por más que haya dado el mismo domicilio. Claro. O, sí. O cómo es, tienen domicilio cambiado. Sí, bueno, ese es el problema también, que no hay. No se puede dar certeza al domicilio porque en Pipinas no hay numeración de puerta. Entonces está. Bueno, vos sabés que mi casa es circunvalación segunda en Verónica, sin número de toda la vida, y sabés que siempre es un problema ese. Y más ahora con toda esta, con todas estas cuestiones digitales y eso, claro. Viste que hay casillero que si no llenás, no te permite seguir avanzando. Y es un problema, no tenemos número. Entonces hay veces que o invento un número o no sé. Claro. Pero no, es complicado el tema. Sí. Y no tenés nunca a quién reclamarle tampoco, viste, esas cosas. Pero bueno. Sí. Y hay una segunda entrevista. Sí. A un grupo de compañeras, productoras, que tuvieron que reactivarse en medio de la pandemia porque ellas son de Mendoza. Ajá. Están emparentan, son cercanas a la radio Tierra de Mendoza. La FM. FM. Te di más precisiones, a ver, de la lo tenés FM. Ahí, ¿no? Sí. Che, y son un grupo de mujeres organizadas, ¿no? Están haciendo producción de dulces, mermeladas y todo eso, ¿no? Claro, sí. Ellos nos van a contar todo cómo fue su trayectoria. Son la radio FM Tierra Campesina de Mendoza. Tierra Campesina. Sí. Bueno. Y bueno, parece que es una historia muy interesante. Esa historia la tenemos gracias a nuestra compañera Lorena Arroyo. Ajá. Que nos pasó el contacto. Está bien. Sí, que creo que ellos el otro día le hicieron una entrevista comunitaria de allá. Sí. Está bien. Y bueno, ya que estamos hablando de la comunitaria, podemos pasar un avisito. Dale. Que la comunitaria está en plena tarea de terminar el Zoom que ellos tienen ahí a un costado de la radio. Ajá. Uh-huh. Y Zoom, que es salón de usos múltiples, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque ahora decís Zoom, viste, y es otra cosa. Claro, este es un Zoom como suena, con S-U-M, salón de usos múltiples. Está bien. Y están organizando para ahora, el primero de mayo, un locro con algunos. Ahí va a haber alguna gente vendiendo sus productos. Y va a haber algunos números, sí, actividades, así, actividades, ¿no? Culturales, musicales. Sí, como siempre, la pero convocatoria principal. La convocatoria principal es a meterle mano al Zoom y terminarlo. Uh-huh. Ahí hay un montón de maderas, hay toda una estructura que hay que cerrarla. Ajá. Esa es la idea de la actividad del primero de mayo. Che, eso se va a construir al costado, ¿no? De la radio donde ellos estaban armando. Yo hace varios meses que no paso por claro, ahí. Es eso, ese teclado que había al costado, ¿no? Ahora es cerrarlo. Ajá, está bien. Y está bueno, porque eso después cualquier un día en pleno invierno que querés hacer algo medio numeroso. Claro, tenés un lugar. Tenés el lugar para hacerlo. Siempre es súper importante tener un lugar, ¿no? Sí. Bueno, eso por un lado, lo de Marcelo Guagriñuc. Claro, con el clima. Con el clima, y tenemos el librito del sur, que está en la calle ya, el librito de mayo-junio. Ah, la nueva edición. Todavía no empezó mayo, pero yo ya ayer, como tenía todo armadito, los sobres de semilla, todo, empecé a recorrer el pueblo y a distribuirlo, hasta en los negocios ya. Después te voy a decir que nunca lo digo, los negocios en los que está. Y bueno vamos a hacer así. Dice algunos suscriptores y eso. Vamos a hacer así, mirá, ¿te parece? Dale. Hablemos un ratito del librito del sur. Dale. Que es la nueva edición. Sí. Y empecemos por ahí. ¿De dónde lo consigue la gente? Bueno, ¿dónde qué lo lugares? Consigue? Ay, me agarraste. ¿Dónde lo consigue? Dale, que ya te digo. Vino desarmado el compañero. Tengo la lista acá. Vinimos a última hora. Mirá, lo conseguís en Verónica en los puestos de diario, en el kiosco Fiore. Ajá. Y en el kiosco El Zorzal, en esos dos kioscos. Después también lo conseguís en lo de Verónica Iriarte, que también en su tiempo fue el kiosco de revistas. Sí. Pero bueno, ahora también sigue vendiendo la ¿Y dónde revista. Queda ese de Verónica Iriarte? Al lado de la oficina de la app. Ah. Iba a decir al lado de la oficina de Selva, pero iba a ser demasiado antiguo. Enfrente al jugador de falta. Exactamente, sí. Después lo tiene Gastón en la carnicería La Taba. Uh-huh. Lo tiene la panadería de Quiza. Lo tiene Guillermo Vina en la heladería. Está en la biblioteca también, en la biblioteca Mariano Moreno. La tiene también Omar Dalcín en su negocio Pico y Ala. En la biblioteca Mariano Moreno. Sí. ¿También tienen los números anteriores, claro, para consultarlo? Claro, yo lo dejo. Buena pregunta eso. Yo regalo siempre una. Para la biblioteca. Para que esté ahí, viste, como material de consulta. Sí. Y después también está lo de Marcelo Bertis en el Super El Fortín. ¿Dónde es ese? En la punta de la Diagonal, que no sé qué diagonal es, porque no conozco yo el pueblo por las calles, la que va al cementerio, digamos, o sea, la que va al cementerio, la que sale, no, esa es Diagonal 49, la que sale al acceso norte, digamos, del pueblo, de Cotaspab, la casa velatorio. Sí. Bueno, viste que ahí llega una diagonal. Sí. Bueno, en la punta de esa diagonal hay un supermercado, supermercado, sí. Que es, claro, que es el de Marcelo. Marcelo uh-huh. la tiene también ahí para vender, Super El Fortín, ¿eh? Uh-huh. Y también la tiene Jorge Rusnak. En el vivero, ¿viste? Ah, el vivero Rusnak, el sí. vivero nuevo. Qué lindo vivero. Sí, muy bueno está ese lugar. Muy bueno. Bueno, acá en Pipinas, que vengo ahora del hotel, la tiene el hotel para vender. Parece uh-huh. que se va a vender ahí, ¿eh? Porque se vendieron unos ejemplares. ¿Se vendieron? Sí, sí, ah, se vendieron 5 o 6. Muy bien. Muy bien, porque viste que Pipinas es un territorio duro para la revista. Claro. Te lo he dicho más de una vez. Pero bueno, ahí parece que va a andar. Después también está en Claro, Vierte, pero ahí tiene acceso la gente que no es de acá. Sí. Y me dijo la piba que estaba ahí, que claro, que en Semana Santa hubo movimiento, ¿viste? Y ahí se vendieron. Uh-huh. Después tenés en Vietes, Autoservicio La Mercedes. Y bueno, en La Plata también tengo algunos ejemplares, en 44 y 28, pero bueno, está un poco desatendido ese lugar. Pero ¿44 hay, y 28 qué 28, es? Un kiosco de revistas. Justo a la esquina. Está el Banco Provincia, sí. Y saliendo para... está el banco estaría entre 27 y 28, digamos. Sí. Llegás a la esquina de 28, está el kiosco ahí. Uh-huh. Y después te digo, en Punta Indio, está en Los Querandíes, lo de Roberto, está en la cooperativa eléctrica, está en autoservicio Oasis, sí. Allá al fondo, ¿viste? Donde está el Sarandí. Sí. Está en la forrajería Chucarito, y está en una dietética, que es de Geraldine, pero, a ver, eso está en la zona más o menos del Picaflor, de la Sociedad de Fomento, por ahí, digamos, en el centro. Bueno, esos son los puntos de venta. Y después suscripciones, ¿no? Que tengo un montón de suscripciones. Sí. Te cuento por arriba, Hugo. A ver el número. El número. El interior. Sí, te digo. Mirá, lástima que no está Natalia, pero lo puede hacer la próxima semana. Hablar un poquito de las semillas. Sí. Como siempre tenemos semillas de temporada, ¿no? De flores sí. tenemos amapola y caléndula. Y después sí. para plantar ya en la huerta. Bueno, estas flores también van en la huerta, ¿no? Pero digamos, para hortalizas tenemos la lechuga picante, que le estamos diciendo que es la Mitsuna en realidad, la mostaza. Sí. Sí. Después tenemos kale, que sí. camina muy bien acá. Ahora empezaron a ir para arriba las plantas con los días más fríos, ¿viste? Tenemos perejil, que es un clásico. Perejil siempre camina. Tenemos habas, que Natalia me dijo, mirá, vamos a poner habas, estaría bueno. Y yo le digo, mirá, pero el sobre es muy pequeño, ¿viste? Para poner semillas sí. de habas, las semillas de habas son gigantes. Y... pero bueno, hice unos sobres más grandes y entraron 3 semillas. Y como la semilla de habas falla muy poca, y claro. muy poco, y son semillas nuevas de ella, y yo puse algunas mías también, yo supongo que va a andar bien. Y aparte también como un poco de novedad, ¿viste? Bueno, creo que te dije todas las flores. Las flores, las semillas. Mirá, te digo, la edición esta, la número 28, mayo-junio sería. Tenemos como siempre la sección de fauna y aves del Parque Costero del Sur. Martín Colombo, que es uno de los biólogos especializados en ornitología que trabaja acá en Punta Piedra, escribió en este caso sobre el pecho colorado. Bueno, nos cuenta un poquito las particularidades de esta ave. No es tan fácil encontrarla y ha sido muy perseguida por los tramperos, ¿viste? Porque claro, como es un pájaro vistoso, como es perseguido para... como sí, es vistoso y de seguramente jaca, ¿no? Se debe aguantar el cautiverio y, también. Sí, hay algunos que se lo aguantan, otros que no se lo aguantan. Creo que específicamente este pájaro mucho no se lo aguanta, porque creo recordar que por ahí Martín dice que no viven mucho tiempo en jaula, ¿viste? Ah, mira, qué picardía. Igual te digo, mirá, el tema de... los cazadores de pájaro en Punta Indio, tengo entendido que está bastante controlado, porque durante algunos años el guardaparque junto con la sí. policía ha hecho control de eso. Uh-huh. Y los paran, y si tienen jaulas, la ley permite que les hagas destruir las jaulas, liberar los animales y destruir las jaulas, ¿viste? Uh-huh. Y eso lo han hecho en uh-huh. varias oportunidades. Y claro, eso se ha corrido la bola en el ambiente, ¿no? Entre sí, los tramperos, sí. Entonces claro, los tipos dejan de venir, porque dice, ¿para qué voy a venir? Para que me agarren y me rompan todas las cosas, ¿entendés? Y bueno, pero lamentablemente parece que es la forma que hay que hacerlo para seguir preservando nuestras aves, ¿no? Uh-huh. Bueno, después, como siempre, de Fernando Reis, que es un ambientalista especialista en tiburones, escribe sobre el tiburón azul, dice que hay pocos acá en esta zona, pero que bueno, los hay. Y bueno, cuenta él, porque Fernando también es un buceador profesional, y cuenta de una inmersión que hace y ve cuando ve los tiburones, bueno, y cuenta que vienen un poco para acá, esta zona de América del Sur, a través de una corriente, que es la corriente del Brasil. La corriente cálida del Brasil. Sí, la corriente cálida del Brasil, que termina en las Malvinas, trae a este tiburón, ¿no? Y bueno, como siempre, no está muy complicado, pero acá en el Atlántico Sur creo que su calificación es como vulnerable, y en el Atlántico Norte está más complicado todavía. Y nada, viste, diciendo siempre que hay que preservar los entornos marinos, porque son fundamentales, sí, para la vida de todo el planeta. Es que cualquier entorno, sí, del planeta es fundamental para el otro entorno. Claro, porque, o sea, rebota siempre en el otro lado. Claro. Y el no hay mar, nada, viste, que, bueno, desconectado. Claro. Todo tiene que ver con todo. Y encima el mar, 70% de la superficie del planeta es mar, ¿no? Así que imagínate el impacto, sí, que tiene, ¿no? Lo que pasa es que se ve poco porque, bueno, las profundidades no las vemos, ¿no? Y no se ve muchas veces la contaminación que hay. Bueno, después hice un artículo sobre soberanía alimentaria, que conté un poquito el tema de la cooperativa AMAO, ¿viste? Sí. Esta gente que son tamberos de Punta Indio y de Magdalena, bueno, formaron ya una cooperativa hace años, y después de 10, 11 años de trabajar, están teniendo muy buenos resultados. Consiguieron a través del INTA una pasteurizadora y una ensachetadora de leche, entonces bueno, están trabajando en eso, están contentos, están conformes, la demanda lo ha superado. Están vendiendo en 3-4 lugares acá en Verónica, y están vendiendo también en la feria artesanal una leche de altísima calidad, ¿no? Están muy contentos porque la cooperativa les paga un precio mucho mejor, ¿no?, por la leche. Y en realidad te digo, este artículo quería hacerlo yo porque se han juntado varias instituciones estatales, ¿no? Sí. Y han colaborado con esta gente, los han apuntalado, y bueno, los resultados están a la vista. Y por supuesto tienen planes a futuro, ¿no? ¿Qué resultados están a la vista? Y que están vendiendo una leche bárbara y que están ganando más dinero, ¿viste? Uh-huh. Y que está funcionando una pasteurizadora, una ensachetadora. El proyecto sale del CEP 29, donde, uh-huh, vos trabajás, ¿no? Sí. Que es una institución un poco diferente. Ahí los docentes se eligen de acuerdo a proyectos, ¿no?, que tengan, uh-huh, que ver con el desarrollo de la comunidad, con el desarrollo productivo. Y bueno, uno de esos proyectos fue el de Mariu Vela. Uh-huh. Bueno, cuajó, y después de muchos años de trabajo están laburando la cooperativa, ¿no? Y te digo, como organismos estatales participaron un montón. Bueno, el CEP 29, ¿no?, el INTA, el SENASA, la Facultad de Ingeniería que diseñó, sí, el módulo, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, la Municipalidad de Punta Indio, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la Dirección de Lechería de la provincia, el IPAF, CONICET, OPDS y ADA. Sí. Bueno, en realidad el proyecto, sí, es de... En la escuela se divide en 4 áreas, está el área de la producción. Sí. Y el área de la producción presenta el proyecto, y Mariu, que trabaja con los productores, es, sí, el referente es técnico, claro, ante este proyecto. Sí, ¿no?, me dijo que es ella, es este chico que es veterinario, Butler, sí, o de Butler, Linta, sí, sí, del INTA, sí, y otra chica, Mercedes, que también es del CEP. Bueno, hice 2 entrevistas acá, una a Mariu, que contó un poquito la historia, hice una síntesis, después le hice también una entrevista a María Torena, que es la presidenta de la cooperativa, una señora, sí, de Vieites, que bueno, sí, también me contó un poquito cómo se formó la cooperativa, uh-huh, cómo fueron avanzando, cómo están laburando, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Después la sección del Parque Costero del Sur dice buenas noticias para la reserva. Bueno, acá Ricardo Canuda, que es el secretario del Comité de Gestión, cuenta un poco que se están... Como parece que la pandemia se ha amainado, ¿no? Por suerte. Se están reactivando un montón de cosas, y bueno, el Ministerio de Ambiente está empezando a organizar reuniones de las reservas. Ahora hay una programada para el mes que viene, que todavía no estaba el lugar, pero bueno, es donde se reúnen las 15 reservas de todo el país, ¿no? Hacen intercambio y trabajan un poco. Y después informa también de la última reunión, que fue el 5 de marzo, hubo mucha gente, yo estuve, fue, uh-huh, en Punta Indio, en la sede del, ¿cómo es?, de la ONG Amigos del Parque Costero del, uh-huh, Sur. Bueno, se hablaron bastantes cosas, como relanzando, ¿viste?, porque desde el 2019 que no había ninguna reunión. Y aprovecho para decir que mañana es la segunda reunión, Se va a hacer en Magdalena, esta reunión del 5 de marzo que te estoy diciendo que se hizo en la sede de la ONG. Sí. Vino gente de Magdalena y de Atalaya, que es importante porque viste que la reserva ahora se ha extendido hasta allá. Sí. Y bueno, ahora se decidió hacer una reunión en Magdalena, se hace mañana a las 9 de la mañana, en el auditorio municipal, que te digo la verdad no sé dónde queda, pero bueno. En Magdalena. En Magdalena, sí. Esto por un lado. Después, bueno, mirá, Parque Costero del Sur es el título, Paraíso de los Fósiles, escribe Federico Añolín, que es un paleontólogo del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Federico nos cuenta un poquito sobre la megafauna que habitó toda esta región, ¿no? Está bueno el artículo, por ahí no está bueno que lo diga yo, pero bueno, cuenta un poquito cómo, bueno, que es un misterio por qué se extinguieron hace unos 8.000, 10.000 años, se cree que por un cambio climático, pero también por la acción del hombre, ¿viste? Aunque acá te digo puntualmente no hay registros de población tan antigua, pero bueno, la extinción fue en toda la pampa, ¿no? Y habla entonces un poquito de los gliptodontes, de los tigres, estos muy robustos con colmillos gigantes, que es el esmilodón, de los perezosos terrestres, de los osos enormes, ¿viste? De todo lo que pasó acá hace muchos años. Bueno, a ver qué más te puedo contar. Ah, mirá, acá hay algo que está interesante. Uh-huh. Que es un cuadrito que dice que es la semilla, entonces está dividido en tres partes y te dice la semilla, te da las características de lo que es la semilla libre campesina, uh-huh. lo que es la característica de la semilla híbrida industrial y lo que son las características de las semillas transgénicas, ¿no? Uh-huh. Entonces vas viendo bien cuál es la diferencia con uno y con otro y obviamente verás que la ventaja es la de la semilla libre campesina, ¿no? Por varios motivos. Después si querés volvemos, si tenemos un poco de tiempo. Bueno, esto, dale, ¿eh? Buenísimo. Pero estaría bueno por ahí leerlo. Después el calendario biodinámico de siembra. Sí. Y después, mirá, más Parque Costero del Sur. Esta edición está saturada de Parque Costero del Sur. Las arqueólogas de extensionistas de la UNLP, que llevan años también trabajando, bueno, mandaron un articulito contando un poco cómo fue el origen del grupo y a partir de la próxima edición van a empezar escribiendo ya sobre distintos trabajos que ellos han hecho en la zona, ¿no? Después, bueno, como siempre, la sección de salud. Que la hace Verónica de la Cal, del SIC de la localidad de Verónica, la hace Verónica de la Cal y Virginia Lazaguirre, y bueno, siempre cuenta sobre algún consultorio que está ahí, ¿no? En el sí. que está trabajando en ese lugar. En esta edición cuentan sobre el consultorio de odontología para niños, ¿no? Entonces, bueno, dicen cómo se trabaja, los consejos para los padres, la salud bucal en niños de 0 a 12 meses, después salud bucal en niños de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 5 años, de 6 a 12 años, bueno. Hugo, ahí te dije más o menos rapidito lo que es la edición. Muy completa la edición, bueno, muchos temas. Sí, tiene la verdad que varias cositas. ¿Te parece que estamos en hora para la primera entrevistada? ¿O vamos a un corte? Sí, vamos a un cortecito, bueno, mientras hacemos la conexión. Esperaba todo de está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Nuevamente en el aire, escuchamos a Los del Fuego. Ajá. Jurabas tú. Jurabas tú, bueno, muy bien. Y ya estamos con nuestra primera invitada de la tarde, tarde-noche. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, bien. Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, estamos Hola, hablando con Lorena Valdés Ábalos. Que ocupa un... ¿Cómo es tu puesto ahí en el censo entonces, Lorena? Yo soy la coordinadora provincial. La coordinadora del operativo censal provincial. Muy bien. Exactamente. ¿Está bien así? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, acá está Guillermo Eliate en la mesa. Sí, que te saludé recién. Que es acá el... Hola, ¿qué tal? El editor y... representante, gerente, periodista de un librito de acá regional de temas ambientales que se llama Librito del Sur. Y hoy está ausente una compañera que es de Natalia, porque por enfermedad, y está Cipriano, que es nuestro Javier, que es nuestro musicalizador, operador, productor y a veces locutor también. También, sí, lo que haya que hacer. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el censo? ¿Se hace o no se hace? Sí, por supuesto, sí, sí. Ya estamos en carrera. Ya sí. Comenzó el censo el 16 de marzo. Sí. Este censo 2022 viene 2 años atrasado. Pero viene con una modalidad distinta, se le dice bimodalidad. Ajá. Porque se prevé una instancia virtual, la posibilidad de que la gente ingrese a la plataforma del censo y se autocense, digamos, responda sí. cada una de las preguntas. Sí. Y esta posibilidad está activa hasta las 8 horas del 18 de mayo. Ajá. A partir de las 8 horas del 18 de mayo se pone en juego el barrido territorial presencial, el convencional, el que los censistas recorren todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, sí. casa por casa, relevando, preguntando si completó o no completó el censo digital, le van a solicitar a cada una de las personas el comprobante de finalización del censo, le van a preguntar cuántas personas viven ahí en el hogar, cantidad de varones, mujeres, X. Sí. Y luego, en el caso de que haya completado el formulario digital, el cuestionario digital, sigue su camino. Si no completó el cuestionario digital, va a tener la posibilidad de relevar y de hacerle todas las preguntas a las personas en formato papel. Muy bien. Y hoy estábamos hablando de eso, ¿viste? Cuando presentamos el temario del día. ¿Cómo ves ese miércoles? Pues es miércoles, ¿cierto? 18 de mayo. Sí, es un miércoles, 18 de mayo. Se decretó un feriado nacional. Feriado nacional. Sí, es un feriado nacional. El alcance es similar al de que se produce en épocas de elecciones. Sí. Así que nada, la idea es que la gente se quede en su casa, que espera al censista, más allá de que haya completado o no el cuestionario digital, el formulario digital. Es importante que esté el censista porque es la manera de validar la información. Claro. Sí, es importante también tomarlo como con una responsabilidad social, podría decirse, ¿no? Que es feriado, pero no para irse de juerga, sino para esperar al censista. Me parece. Claro, exactamente. La información que el censo releva es importancia para todos los ámbitos, público y privado. Es información útil para planificar políticas públicas de diferente índole, ¿no? Agua, cloaca, vivienda, y bueno, vacunas, escuelas. No solo es coparticipación, ¿no? Porque a veces uno se lo reduce a la coparticipación. No es solo eso. Sí. Es la única información que tenemos cada 10 años de todo el territorio nacional. Bueno, en este caso lo que yo estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, sí, es importante para todos. Bien. Y una pregunta. Vos decís que está desde marzo en la forma digital para poder hacerla, ¿cierto? Para poder responder el censo. Sí, exactamente. ¿Y sí, qué perciben con respecto a eso? ¿Tuvo buena aceptación? ¿Va avanzando? ¿La gente se maneja bien con eso? ¿O hay muchas trabas? La verdad es que, digamos, tiene bastante aceptación. Se cree que alrededor del 20% de la población estaría en condiciones aceptaría contestar el formulario digital, porque implica, ¿no?, un cambio bastante importante. Claro. Estamos alrededor del 14, el 15% a nivel provincia, pero va variando siempre bastante a nivel municipal. Pero en general es un promedio que se mantiene en toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Y lo que es muy dispar, porque bueno, sabemos que hay gente que está más habituada y algunas personas menos habituadas a manejar las nuevas tecnologías. Para ello les decimos que bueno, que si les produce algún inconveniente, que esperen al censista. Claro. Y si no, también se habilitaron en un montón de lugares puntos digitales, que son personas que pueden o prestar conectividad o prestar algún dispositivo como para que las personas se autocense. Ah, muy bien. ¿Esos puntos digitales están en las ciudades solamente o están en los pueblos también? ¿Cómo es? Porque eso está... En todos los municipios hay puntos digitales. Ah, mirá qué bueno saberlo. Sí. Después, si quieren, les pasaría los puntos digitales que hay en el partido de Punta Indio. Bueno. Pero sí. La idea, también los sindicatos se sumaron a ofrecer puntos digitales. ATE, SUTEBA, UPCN, la FEB, que son esto, como les decía anteriormente, son espacios, lugares en los cuales hay conectividad, entonces pueden brindar Wi-Fi a las personas que se acerquen y también en algunos casos brindar algún dispositivo móvil para asesorar a la gente, para que la gente disponga de completar el censo digital. Como les repetía anteriormente, es autodirigido. Cada persona tiene que completar la información que corresponde a su hogar, a todas las personas que viven en la misma vivienda, como para tener el resguardo del secreto estadístico, la confidencialidad de los datos y todo eso. Muy bien. Lorena, otra pregunta sobre el certificado, ¿no? ¿Hay que imprimirlo al certificado o cuando va al censista con darle el número, que es como una clave, es suficiente? Con proporcionarle la clave al censista es suficiente. Ajá. Cada uno lo puede hacer o una captura de pantalla o lo transcribe. No es necesario imprimirlo. Con darle el comprobante de finalización del censo, que es un comprobante alfanumérico, alcanza. El censista anota, registra esos datos, les va a preguntar la cantidad de personas que viven en la vivienda, la cantidad de residentes habituales, cuántas personas, cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos X. Y ahí enseguida, esa es la finalización del trabajo del censista. Lo que es importante también aclarar es que, con respecto a otros censos, este censo, además de esta modalidad que decía anteriormente, que es bimodal, que vamos a contar con un espacio, una plataforma digital y la posibilidad de hacerlo presencial, también este censo, lo que se diferencia de los otros, es que se censan a las personas donde residen habitualmente, donde viven la mayor parte del tiempo de la semana. Uh-huh. En todos los censos, desde 1869 a la actualidad, se hicieron censos de hecho, que censaba a las personas donde pasaron la noche del censo, la noche de referencia del censo. ahora lo que se modificó es esto, es un cambio de paradigma, ¿no? Se censan a las personas donde residen habitualmente. Eso también es novedoso, es un desafío para todo el mundo, pero bueno, nada, estamos en condiciones de afrontarlo. Claro, porque ahí cuando empezás el censo digital creo que te dice eso, ¿no? ¿En qué lugar sí. pernocta 4 noches o más? Sí, creo que habla de sí, de la mayoría de los días donde duermes. Sí. Sí. Exactamente, sí. Muy sí, bien. Sí, exactamente. Bueno, vamos a aclarar o a avisarle a los oyentes que estamos hablando con Lorena Valdezábalo, que es la coordinadora operativa del censo en la provincia, porque, viste, el público se va renovando, Lorena. Bien, parece muy bien. Mira, te voy a plantear algunas situaciones. Sí. Hay una persona que completó el censo ayer, el censo digital, sí. ¿cierto? Tiene el certificado de finalización y a la noche se entera que su pareja también hizo lo mismo y completó el censo. Cuando vaya el censista van a tener 2 códigos de finalización. Claro, pero solamente, como les decía anteriormente, es importante que esperemos al censista, sí. porque el censista en su recorrido va a validar esa información. Ajá. Va a poner, tiene la posibilidad de completar un solo comprobante de finalización del censo en cada una de las viviendas, está en bien. Los hogares, y entonces ahí va a validar la información de esa vivienda de acuerdo al recorrido del área sí. de trabajo que le corresponde a cada censista. Ah, está muy Así bien. Así que no se haga problema. O sea que va a quedar, de todos esos 2 certificados, va a quedar válido 1 solo. Exactamente. Muy bien. Está bien. Bueno, Susana Viecho, entérate. Ah, que has hecho no. todo. Por ahí podríamos aclarar, ¿no? Que la historia que contaste es la tuya, Hugo. Sí, sí. Pues la gente... Sí. ¿Qué le va a hacer? Se pusieron bueno. las pilas una vez, contento, y después... Sí. Bueno, y esta ahora va a ir con un poco más de seriedad. ¿Qué repercusión tiene el espacio asignado, por ejemplo, afrodescendientes, integrantes o descendientes de comunidades indígenas? ¿Hay quejas de esos sectores respecto al censo? Sí, en principio, bueno, de la comunidad afro, en principio no tanto, sí se sintió más fuertemente de las comunidades de los pueblos originarios, porque, bueno, entendían que deberían relevarse otras cuestiones. La verdad es que es importante aclarar que se está trabajando desde el año 2017 en discusiones, reuniones, en los cuales, imagínense que muchos sectores, ¿no?, quieren incluir preguntas relevantes, de importancia, obviamente, ¿no?, para todos y todas. Y bueno, y se llevó se establecieron algunos acuerdos, y bueno, se llegó a las preguntas que finalmente están en el cuestionario. Lo importante es esto, que también este es un instrumento básico, el cuestionario censal, en el cual después va a permitir focalizar y realizar encuestas complementarias que den cuenta de situaciones más particulares. Claro. Después, digamos, esto atiende, es el universo de toda la República Argentina. Con respecto también, y trae aparejado el tema de la discapacidad. En realidad no releva la discapacidad del censo de población. Releva dificultades o limitaciones permanentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, las detecta en cada uno de los hogares y después va a ser objeto de encuestas complementarias, como fue en el 2001, en el 2010. Claro, hubo encuestas, me acuerdo yo, respecto a los descendientes, integrantes así de comunidades de pueblos originarios. Me acuerdo que hubo una encuesta de ese tipo. Sí. Yo trabajé en la ECPI, en Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas. Uh-huh, sí. Bueno, acá digamos, la idea y la respuesta que nos han dado los metodólogos del INDEC, es esa. La idea es detectar para después sí generar encuestas complementarias. Está bien. Pero bueno, sí, la verdad es que sí, ha traído varias discusiones, y se llegó a este cuestionario unificado. También es importante aclarar que en otros censos se aplicaban dos cuestionarios distintos, uno básico y uno ampliado. En este caso se va a distribuir y se va a completar y se va a relevar con un cuestionario único de 62 preguntas. Sí. Que bueno, que atienden cuestiones básicas y muy generales, ¿no? Sí, sí. Lorena, a ver si lo recordás vos, ¿cuánto es la población estimada de Argentina para 2022, por ejemplo? Digo, antes pre-censo, ¿no? Que... Sí, sí, sí, sí. Y mira, yo tengo la de la provincia de Buenos Aires, para ser más, para no ser irresponsable, sí. Y alrededor de 17 millones de personas. Ajá. Estaríamos en condiciones. Bueno, igual también es como siempre, ¿no? Sí. Las proyecciones son métodos semidemográficos. Sí. Y en cada censo se ajustan. Uh-huh. Y vemos qué tan cercanos a la realidad estamos. Sí. Pero bueno, es aproximadamente 17 millones de personas. Bueno, o sea que hay que esperar a los resultados a ver cómo estuvo la estimación. La estimación. Y el último censo, ¿te acordás cuántas personas censadas hubo en la provincia? 2010 fue el último. Hace 12 años. Sí. Sí, sí. ¿No te acordás? Y alrededor de 14 millones de personas. Claro, ajá. Sí. Bueno, crecimiento. Bueno, igual sí. Es una estimación, ¿no? Pero ya se va a saber. No, pero el 2010 sí. No fue estimación. No, ya, ah, pero digo que ella está hablando de una estimación. Ah, la estimación para este 3 año, millones claro. Más, sí. La estimación, ¿no? Pero sí. Bueno, ya se va a confirmar, ¿sabes? Bueno, Lorena, todo muy bueno. Una buena perspectiva para el 18 de mayo. Para el 18. No sé si por ahí quiere agregar algo que se nos haya pasado. No, por ahí nosotros acá tenemos una pregunta de rigor en ajá. Nuestro programa, que sí. Se llama Guiso Soberano. Y los nuevos entrevistados, porque hay entrevistados que se van repitiendo, pero como vos sos nueva, flamante invitada, te correspondería por ahí ver qué cocinarías en este momento, qué te gusta cocinar, con qué nos invitarías a comer, una receta te estamos pidiendo, o sea, sin muchas precisiones, ¿viste? Solamente el procedimiento, los ingredientes. No precisás decir 120 gramos de tal cosa. Algo así. A ver. Y ahora me comería un guiso de lentejas. En la olla de barro que me regaló. Buenísimo. Sí. ¿Y cómo lo haces vos al guiso de lentejas? Y yo lo hago con cebolla rehogada, con morrón. Sí. Con chorizo colorado, con panceta. Oh. Y el saborcito que da la olla de barro sí. Es inigualable. Y vos rehogás la cebolla, el morrón, y ahí ya después le metés el chorizo y la panceta. Exactamente. Bien. Sí, yo lo hago igual. Después también. Después le echo las lentejas. Sí. Que las dejo, si son lentejones, no las pongo en remojo, pero si son las lentejas, sí. Y ahí le pongo agua y muchos condimentos. Muchos no, los que a mí me gustan. A mí me gusta picantón todo. Así que... Bien. Pero ahí compré pimienta de cayena en Tucumán, así que me encanta... Le pongo un poquito de ají molido, pimienta en grano. Bien. Y bueno, ahí lo hago despacito y después sale sabrosísimo. Bueno, buena pocos receta. Pocos ingredientes, sí. Pero muy rico. Buenísimo. Sí. Está bueno. Picantito igual para comer sí. Hoy, ¿no? Sí, para tomar mucho vino. Ah, vino. Claro, yo creí que iba a decir agua, Lorena. Pegadito con vino tinto. No. Bueno. Pero a la noche igual te puede quedar un poco complicado el tema para acostarte después, pero bueno. Bueno. Igual es un buen dato ese. Yo no sabía el de la lenteja remojo y el lentejón no. No sabía yo tampoco. Y justamente estuve hablando sí. Todo el día de ese tema. Sí, sí. Mi mamá tenía un negocio, un almacén donde vendían todos productos regionales y siempre esa aclaración. El lentejón no se pone en remojo y la lenteja sí. Muy bien. Pero, y buenísimo. Se cocina el lentejón igual, más o menos rápido, digamos, por sí. Más que no lo pongas sí. En agua. Sí, tal cual, sí, sí, uh-huh. Sí. ¿Y la lenteja cuántas horas las pones? ¿En remojo? No, de la mañana para el mediodía, del mediodía para la noche. Ah, mirá vos. Poco sí. Remojo. Porque sí. Yo solía no ponerlas... como los porotos. Sí, yo solía ponerlas 24 horas, pero se te desarman al toque cuando las pones a hervir, ¿viste? Ah, sí. Claro, bueno, día... a mí las lentejas todas desarmadas no me gustan en claro. El guiso. A mí me gusta encontrarla. Y el otro día fue medio casualidad, medio me olvidé, igual las iba a poner menos hora, pero me olvidé de poner a la noche, la puse a la mañana, igual tarde, ¿no? Y las puse con un poco de agua tibia, que he leído yo que se puede hacer un poco de trampa con eso también, entonces avanzaba un poco el proceso. Sí. Y nada, las dos horas las cocinaron y salieron bárbaras. Muy bien. Bueno, buenísimo, Lorena, pasaste la prueba. Ay, bueno, gracias, buenísimo, estuvo muy bueno. Bueno. Bueno, gracias, Lorena. Listo, Lorena. Bueno, los felicito. Chau, chau. Un abrazo gracias. Grande, ¿eh? Un beso. Bueno, chau, chau. Bueno, Hugo. ¿Hacemos otra pausa? Sí, ¿te parece? Una pausa musical. Continuamos. Está en mi nube, es nada más que tu sermón fatal. Si tu grito es un ladrido y mi cuchillo es un rayo cruel. Toda esa batería de risa rubia de barrio especial, las nuevas supersticiones. La bobera del nuevo Batman. Nuestro Batman no es de nadie, pero el mono es de él. A veces gana, a veces pierde, como todo jugador. Y tu mirada tiende a mejorar, las nuevas supersticiones y todo el hambre del nuevo Batman. Todo lo que está en mi nube es nada más que tu sermón fatal. Si tu grito es un ladrido y mi cuchillo es un rayo cruel. Supersticiones, la bobera del nuevo Batman. Nuestro Batman no es de nadie, pero el mono es de él. A veces gana, a veces pierde, como todo jugador. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos ese hermoso tema de Los Redondos, un Pac-Man en Savoy. Y bueno, Guille, ya estamos con... Sí, con la segunda entrevistada, ¿no? Sí. Sí. ¿Dónde está ella? En Mendoza. En Mendoza, bueno. Sí. ¿Y se llama? Se llama Daniela. Y... Hola, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Guillermo es mi nombre. Bueno, desde acá te saludamos desde la localidad de Pipinas, ¿no? Guillermo, Javi y Hugo. En el programa que se llama Guiso Soberano. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Está bien, te mandaste ahí. Me encanta ese nombre. Apenas lo escuché, me quedé fascinada. Mirá. Ah, mira, ¿viste? O sea que están emparentadas con lo, con este vocabulario de soberanía, de agroecología, ¿no? Sí, sí, aguanten los guisos en general. Ah, sí, también. Y acá, no sé allá, pero acá está haciendo un frescor. Sí. Sí, sí, acá se presta para los guisos. Ah, está bastante fresca la tarde. Sí, sí. Bueno, Daniela, decime, ¿quiénes son ustedes? Bueno, yo soy Daniela Nieva, soy parte de una radio comunitaria de acá de Mendoza, Radio Tierra Campesina. Y Radio Tierra Campesina es parte de una organización que se llama la UST Campesina y Territorial, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra. Ajá. Que estamos organizados y organizadas en toda la provincia de Mendoza, en diferentes puntos, diferentes departamentos. Te interrumpo. Es una... Sí. UST, ¿dijiste? Sí, UST. ¿Y tiene algo que ver con UTT? No, no en sí específicamente, pero sí articulamos con la UTT. Con la UTT. Muy bien. Puedes seguir. Bueno, la organización comienza a partir, se empieza a organizar a partir del 2000-2001, en plena crisis 2001, ¿no? En donde, bueno, había que salir a llenar la olla de alguna u otra manera. Sí. Esta organización empieza con esos objetivos, con la soberanía, lograr la soberanía alimentaria, la reforma agraria, tener tierra para producir, no solo la tierra, sino el agua, las semillas y todo lo que conlleva ese laburo en la tierra, en la chacra. La mayoría de las familias que somos parte de la UST somos familias campesinas, productoras, que nos dedicamos a eso, al trabajo en la huerta y al criado de chivos, de cabras, de vacas. Yo a la vez, o dentro de la organización, se divide como en diferentes grupos. Yo soy parte de uno de esos grupos que es Mujeres de Pie, en realidad durante la pandemia decidimos buscar alguna forma de poder sobrevivir o de poder subsistir en nuestros hogares, ¿no? La pandemia vino a paralizar todo y en ese sentido vino también a paralizar el laburo que hacemos diariamente. Sí, agrego algo solamente, es que las mujeres siempre están de pie, siempre son la forma de salida de muchas crisis, ¿no? Siempre sale por el esfuerzo de la mujer, se puede decir. Exactamente. En ese sentido, y vos bien lo mencionás, porque bueno, nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con el hogar, el sostenimiento de nuestros hijes, y, uh-huh. y eso habla un montón de cosas, ¿no? Lo que tiene que ver desde el cuidado, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el pensar las 24 horas del día, bueno, todo lo que tiene que ver con la salud de nuestros hijos, la educación, el buen vivir, el buen comer. Y en ese sentido somos las mujeres las que estamos ahí permanente pensando en esas cosas, ¿no? Sí. Y también, bueno, nos poníamos un poco en discusión cuando comienza la pandemia, qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Teníamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, las 24 horas del día con nosotros en nuestras casas. Y esta, al ser una zona rural, como que no, o sea, no es que no le veíamos sentido, pero tampoco la importancia de estar permanentes encerrados, que entendemos y sabemos que así, porque nos han ido contando también la experiencia de otras compañeras, se vive diferente en la ciudad o en las zonas más urbanas, en donde durante la pandemia tuvieron que pasar todo un lapso de encierro. Claro. Desde ahí es donde las mujeres empezamos a organizarnos y poder ver otras formas de, de producir eso que tenía, eso mismo que teníamos en nuestras casas, hacer otras cuestiones que nos permitieran un ingreso extra a nuestros hogares. Claro. Y bueno, empezamos a hacer mermeladas, conservas, salsas, tomates enteros, todo lo que tiene que ver con una cuestión más para poder comercializar y generar un laburo para esas compañeras que estaban en sus casas sin poder salir a laburar a ningún otro lado, entendiendo y sabiendo que la mayoría de ellas son compañeras que sostienen solas ese hogar. Cuando digo solas, en el sentido de un varón acompañando, ¿no? Uh-huh. Porque claramente los hijos, las hijas también hacen parte y son parte de ese sostenimiento diario. Y bueno, y con la pandemia un poco se dificultaba más, ¿no? Que sí. Tener ese otro ingreso extra en esos hogares. ¿Tuvieron buenos resultados, Daniela, con eso? Sí, porque hasta el día de hoy que la pandemia ya ha apaciguado un poco y tenemos un poco más de libertad para salir o hacer otras changas, hacer otros trabajos. Y sin embargo, hemos decidido y hemos optado por seguir produciendo esas conservas, por seguir produciendo esas mermeladas que nos permiten ese otro ingreso económico. Y nos hace también un espacio de encuentro, de intercambio con las compañeras. Somos todas mujeres, por ende nos permitimos el poder charlar y acompañarnos en situaciones muy muy similares que vivimos a diario. Una pregunta. A medida que se fue desarrollando por ahí este proyecto así de hacer las mermeladas y la industrializar los productos, ¿cierto? ¿Recibieron algún apoyo oficial de algún tipo? Mira, siempre andamos en busca de proyectos, siempre andamos en busca de a dónde podemos meternos para poder financiarnos algún frasco, alguna tapa, la misma fruta. Y esos son subsidios que vienen del Estado y nos permiten seguir creciendo. Sí. No siempre son suficientes porque, bueno, nos gustaría específicamente vivir de esto, ¿no? Y a veces las ventas no alcanzan, a veces la misma producción no alcanza. Después otras cuestiones que tienen que ver con que la pandemia en su momento lo permitió porque fábricas producían, porque otras personas no producen, entonces nos permitió el poder encontrar un frasco, una botella, más fácilmente, si se quiere decir. Al levantarse todo eso, ahora es escaso los frascos, son escasos las botellas, entonces en ese sentido también nos pensamos en otras opciones, cómo poder reutilizar, reciclar, usar esas mismas botellas que vendemos, esos mismos frascos que vendemos envasados, poder recuperarlos de alguna cierta manera. Las ayudas nunca viene alguien y te dice, che, mira, les traemos 10 kilos de azúcar, ¿no? Por parte del Estado. Sí. Pero siempre estamos en busca de eso. Siempre hay que, la ayuda hay que pelearla, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Bueno, yo te preguntaba porque, por ejemplo, en nuestra zona también es una zona que la gente también industrializa bastante de productos naturales, de producción propia, ¿no? Y sí está la posibilidad en algunos municipios de la provincia de que les aprueben, le habiliten una cocina, por ejemplo, para que le habilitan cocinas hogareñas, ¿cierto? La cocina normal de la casa para producir productos. ¿Está esa posibilidad por ahí? ¿O les ponen restricciones? No. No, siempre es una pelea y es una cuestión que tenemos muy presente porque, bueno, siempre nos preguntamos el cómo hacer para que nuestros productos sean habilitados y puedan ser comercializados por el Estado. Sí. En otros supermercados o que puedan ser distribuidos en hospitales, en los comedores de las escuelas. Bueno, es una discusión que tenemos permanente, pero también en cómo el Estado facilita que podamos llegar a hacer esos trámites, porque entendemos y sabemos que es necesario, pero también es sumamente engorroso hacer esos trámites. O sea, teniendo en cuenta que nosotros estamos en una zona rural, tenemos que hacer más de 200 kilómetros para poder viajar a la ciudad y poder llegar a hacer esos trámites que nos permitan una habilitación a nuestros productos. Ajá. Y no, cuesta mucho. Daniela, ¿y ustedes están distribuidos en distintos lugares de la provincia o están más focalizados en un lugar de la provincia? Estamos distribuidos, nosotros nos distribuimos por regionales en la provincia, Busqués 10 está organizado más en lo que es al norte, la provincia viene al límite con la provincia, en un pueblito que se llama Jocolí, en el departamento de Lavalle. Ajá. Y ahí tenemos corta... más al sur, más al este. Perdón, vos te estás moviendo, Daniela, porque se entrecorta un poquito. No, estoy en el mismo lugar. Bueno. Si a ver si se escucha de mejor. Repetir, Daniela, decías que están en un pueblo al norte de Mendoza, ¿no? Pero después se entrecortó y se escuchaba también que están en otro sitio, la organización de Mendoza, ¿puede ser? Así es, estamos en otros departamentos, estamos más al sur de la provincia, en lo que es Tunuyán, Valle de Uco, Tupungato. Después más al este, en lo que es San Martín y en la ciudad, ¿no? Y tenemos también varios puntos de comercialización de nuestros productos dentro de la provincia, porque también tenemos nuestras comercializadoras que son nuestras propias de la organización, en donde nos permite también vender cada mermelada o cada salsa que hacemos. Aparte de las ferias que ahora, después de la pandemia, han vuelto a surgir, también. Está bien. O sea que están en ferias, lo venden ustedes mismos y también están en algunos negocios, sus productos. Exactamente, en almacenes que son propios de la organización. Tenemos dos almacenes, uno en ciudad y otro está acá en el departamento de Lavalle, que cumplen esa función. Porque no solamente hacemos mermelada, también se comercializan las frutas, las verduras que se producen por estos lados, entre cuestiones de panificado, por ejemplo, o otras cuestiones que tienen que ver también con lo que producimos las familias campesinas. Están organizados, ¿eh? ¿Cuántas mujeres son? ¿Sabes más o menos? Nuestro grupo de mujeres de pie son alrededor de 10 compañeras. Ajá. Y después en la organización somos varias más. Claro. No tendré un número ahora, pero claro, somos varias más, sí. ¿Y Mujeres de Pie está ubicada en dónde? Al norte. Mujeres de Pie está bien al norte de la provincia de Mendoza, lo dije ahí, capaz que se cortó ahí en ese momento, pero nosotros estamos en Jocolí, el departamento de Lavalle. Es un pueblito que está casi al límite con la provincia de San Juan. Ya. Bien, bárbaro. Bueno, si vamos algún día para ese lado, ya sabemos dónde comprar. Sí, ir a comprar ahí algunos dulces, algunas conservas, sí, ¿no? Sí. Sí, no solo eso, sino muchas otras cosas más. Buenísimo. Así que van a ser súper bienvenidos. ¿Y cuál es la expectativa de acá en más? ¿Qué, hay algún proyecto de algo, de cómo, qué sé yo, o de capacitación, o de adquirir algún material, alguna herramienta, un espacio? ¿Cuál es la necesidad así urgente? Y urgente, como lo mencionaba hace rato, es poder vivir de esto que hacemos, ¿no? Ahora en día tenemos esto, que producir mermeladas, pero también tenemos que hacer otros trabajos o otras changas, porque a veces no alcanza. Entonces, bueno, la idea es poder vivir también de lo que uno hace sin laburarle a nadie más que no sea para uno mismo. Ajá, claro. Sí, porque aparte de trabajar en esas changas, no creo que sea muy bien pago, ¿no? El trabajo rural siempre es bastante mal pago. Sí, exactamente. Y siempre, y tampoco teniendo en cuenta la situación de las de las compañeras mujeres que bueno, tienen que dejar sus hijos, sus hijas, claro, y poder laburar esas horas extra para poder ganarse unos pesos más y después llegar a su casa y seguir laburando, ¿viste? Entonces, claro, exacto. Es como eso. Sí, sí, se entiende. Bueno, muy interesante todo, Daniela. No va a ser la última vez. ¿Cómo? Que muy interesante todo, deslumbra su trabajo y no va a ser la última vez que nos pongamos en contacto. Vamos a seguir en contacto. No sé si vos querés expresar algo, decir algo más, algo que nos estemos preguntando. No, simplemente agradecer por el espacio. Siempre es importante para nosotros poder difundir lo que hacemos. Sí. Para que nos conozcan y sobre todo también para que sirva de ejemplo, si se quiere decir. No me gusta la palabra ejemplo porque no somos ejemplos de nada, ¿no? Pero sí. Sí que sirva para motivar, si se quiere decir, en otros lugares a poder organizarse y poder pensar en que una forma de trabajo es distinta sin tener que trabajarle a un patrón, en donde siempre va a ser el beneficiado de esa producción o de lo que se elabore. Uh-huh. Y pensar en estas cuestiones más colectivas que nos permitan poder crecer y poder sobrevivir también a este, sí, a este sistema. Sí, bárbaro, excelente el mensaje, Daniela. Sí, muy bueno. Eso de juntarse, de hacerlo colectivo, que eso es lo que, ahí está la salida, ¿cierto? Muy bueno, muy bueno. Sí, ¿no? Siempre esa es la idea, de poder generar cuestiones colectivas que nos permitan ser más en distintos lugares, ser más peleando también por otros derechos que tienen que ver con los derechos básicos, el acceso al agua, la educación. Claro. En donde bueno, por estos lados son muy muy vulnerados. Sí. Sí, sí. Que no son ningún invento, ninguno de esos derechos, ¿no? Porque están todos reconocidos, claro, en la Constitución Nacional, o sea que lo único que hay que hacer es hacer cumplir la Constitución. Estoy recordando ahora que dijiste agua, la movida que hubo en tu provincia, ¿no? Con el tema del agua, de esa ley. Totalmente. Exactamente, sí, hace un par de años, bueno, se defendió a muerte la 7722 que venía... venían con todo a quitárnosla para poder permitir que otras empresas multinacionales se apropiaran con el poco recurso que tenemos como es el agua. Claro, que es lo que está pasando en todos lados, ¿viste? Pero bueno, sí, exactamente. Ese sí es un buen ejemplo de ustedes. Vos no querías darte como buen ejemplo de trabajo y de organización, pero bueno, el de la pelea por el agua fue un buen ejemplo en Mendoza, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, nos permitió también a... poder eso, dar a conocer y poder incentivar también a otras provincias a que bueno, que es que la forma es organizados, es colectiva y pechando todos para el mismo lado. Muy bien. Muy bien. Bueno, Daniela, acá nosotros tenemos una pregunta de rigor, ¿viste? A todos los invitados de nuestro programa. Y bueno, ¿ah? ¿Viste? Tiene nombre de comida nuestro programa. Y a todos, claro, los invitados, sí, nosotros le preguntamos qué les gustaría cocinar ahora, en este momento, con qué nos agasajarían a nosotros y a todo el público que escucha, ¿cierto? ¿Qué te gustaría cocinar? ¿Qué te gusta cocinar? En realidad me gusta cocinar de todo un poco, de lo que tenga a mano, y me, sí, la ingenio con eso para cocinar lo que salga. Sí. Pero en este momento cocinaría un guiso de lentejas para hacer honor a su programa. Sí. Y para calentar un poquito el cuerpo con este frío que está haciendo. Ah, bueno, a ver, bueno, ¿y cómo haces un guiso de lenteja, Daniela? Estamos por los guisos de lenteja, ¿cómo? Hoy parece. Ah, tengo que hacer la receta también. Claro, no precisás dar precisiones de cantidades, así más o menos cómo lo armás, ¿no? Está muy bien. No, primero remojo las lentejas el día anterior, después las hago hervir y después al otro día pongo en realidad todo junto en la olla, un chorrito de aceite, carne molida o chorizo, sí, papa, cebolla, zanahoria, pimiento, lo que encuentre más a mano en la heladera, sí, y pongo a hervir todo junto. Ah, muy bien. Y eso, un huevo también le pondría arriba de todo eso después, ¿no? No sé. No he comido nunca con huevo, no he probado nunca con huevo, así que bueno, puedo hacer la excepción. Bueno. Bueno, muy bueno, Daniela. Pasaste la prueba. Bueno, me parece muy bien. Bueno, Daniela, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, nos vamos a seguir llamando, ¿sabes? Bueno, no hay problema, encantada. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo era la repetí la radio? Radio comunitaria. Radio Tierra Campesina en la 89.1 cuando anden por acá por la Valle. Bueno. Bueno, muchas gracias, Daniela. Chau, chau. Gracias a ustedes, abrazo. Bueno, parece que es el día de los guisos de lenteja hoy, ¿no? Otra, igual otra técnica, ¿no? Sí, sí, ya. Pero bueno, digo, qué casualidad que las dos entrevistadas se tiraron por el guiso de lenteja. Yo haría lo mismo también. Sí. Porque me voy a comer unos gnocchi hoy, pero bueno. Bueno, estás bien, porque es 29 hoy. Sí, sí, claro, sí. Bueno, en realidad ya comí gnocchi al mediodía y ahora me voy a otro lado. Tengo una sobredosis de gnocchi hoy. Sobredosis de gnocchi y de guiso de lenteja. Javi, ¿hacemos otra pausa, Hugo? ¿Y continuamos? Bueno. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Cha, cha, qué bueno está. Cha, cha, mo, cha, cha, para gozar. Cha, cha, cha, cha, qué bueno está. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¿A dónde vas? Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo con paz. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo con paz. Bueno, pasó Rubén Rada con Muchacha. Chacha, muchacha, chacha. La hija de la chacha. Sí. Bueno, Hugo, ahí nos llegaron al teléfono algunos datos, ¿no? De claro. La primera, sobre que tiene relación con la primera entrevista del censo. Claro, Lorena Valdezábalo, que es la coordinadora operativa del censo 2022 para la provincia de Buenos Aires. Sí, que fue la primera entrevistada. Nos prometió que nos iba a mandar los puntos digitales de Punta Indio y los mandó. Son 18 puntos. Que están ubicados en la escuela primaria 6. Esto es para todo el partido, ¿eh? Sí. Escuela primaria 12. Escuela secundaria 4. Uh-huh. El edificio municipal anfiteatro SIC. Sí. Barrio Almirante Brown. Todos esos que dijimos son todos de Verónica. Uh-huh. Después está la primaria 4 en Pipinas, la secundaria 1 de Pipinas y la delegación municipal de Pipinas. La escuela primaria 8 de Punta del Indio. La secundaria 3, Punta del Indio. La delegación municipal, Punta del Indio. La sociedad de fomento, Punta del Indio. Y el barrio El Sarandí, Manco Capac y Ruta 11 en Punta del Indio. La escuela primaria 3 de Jonte. Uh-huh. La oficina municipal de Jonte. La escuela primaria 1 en La Viruta, la escuela secundaria 5 en La Viruta y la escuela primaria 11 en Luján del Río. Esos son los 18 puntos digitales, bueno, del partido de Punta Indio. Está bueno eso, así que la gente, sí, que lo quiere hacer digital, sí, ya sabe dónde puede acercarse, ¿no? Y este también no nos medios, manda a Lorena una fe de ratas, porque la agarramos desprevenida. Y le preguntamos a la población del 2010. En la provincia de Buenos Aires. Y nos dio una precisión, que es que en el 2010, en provincia de Buenos Aires, había 15.625.000 habitantes. Ajá, y habíamos hablado de 14, ¿no? Alrededor de 14, sí. Y también nos habla, porque lo estuvimos tocando ese tema, sí, qué proyección había de población ahora, ¿no?, para este año, para el 2022. Y nos dice que es de 17.875.700 habitantes. Esa es la proyección. Ajá. Casi 2 millones más, ¿no? Sí, que sí. El año anterior. Habría que ver dónde se concentran esas, sí, poblaciones, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Lorena Valdezábalo ha cumplido. Mandó todo lo que tenía que mandar. Mandó lo que tenía que mandar, mandó la fe de ratas. Sí. Muy bien, bárbaro. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, mira, acá llegó lo que estábamos esperando, el señor Marcelo Wawrinyuk, nuestro climatólogo, está diciendo, ahora mando el pronóstico. Bien, o sea que bárbaro. Tranquilos con ese tema. ¿Y ahora iríamos por ahí con la columna de Lorena Arroyo? Con la otra compañera de Punta del Indio, ¿te parece? Claro. Sabor y arte. Sabor y arte, Lorena Arroyo. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le aflojan las rodillas. A quien cocina con manteca se le aflojan las rodillas. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Va a compartir una receta

estamos linda ya... la columna de... Sí, como siempre, mucho trabajo el de Lorena, de edición, de investigación, muy bueno el aporte de Lorena. Sí, sí. Bueno, Hugo, entramos en el último bloque. Último bloque. Y ahora que Huerta... tenemos el tema de... Tenemos el audio del clima. Ajá. Tendría que buscarlo, ¿te parece? Sí. Pasamos esto, mira, tiene 8 minutos. Bueno. A ver qué nos dice Marcelo. Marcelo Guarguinú. Para esta semana. Enchufo Javi por aquí y reproduzco, ¿no? Pronosticador oficial. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este querido programa? Les habla Marcelo Babriñuk y vamos a estar viendo por unos minutitos cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué cambios, eh? Venimos de una semana templada a una semana que de repente se transformó en fría. Pero ya vamos a ver el detalle de lo que nos espera. En primer lugar, quería decirles, bueno, que estuve charlando con algunos amigos que son meteorólogos. Hay muchas especialidades dentro de la meteorología. Y hay meteorólogos que se hilan tan fino, que se especializan, por ejemplo, en diversos cultivos. Entonces ellos te dicen, mira, para este cultivo, para tal fecha vas a tener tanta humedad, tanto sol, tanta temperatura. Entonces uno en base a esos datos, ¿cómo se dice? El cultivador, el que cultiva los campos, sabe qué es lo que le conviene sembrar. Ahí está la palabra. Y eso se hace en base a lo que opinan esta gente que se especializa tanto en ese tema, estos meteorólogos que se especializan tanto en este tema. Estaba charlando con este grupo de gente porque ustedes saben que siempre menciono el tema del niño y la niña. Y bueno, llegamos a la conclusión de que por ahora en invierno, otoño-invierno, no vale la pena preocuparse por la niña, bueno, porque ya hemos recuperado gran parte de la humedad de los campos, de la tierra, hay poca evaporación, así que los efectos de la niña por el momento no preocupan. Así que los voy a dejar descansar un poco hasta la primavera con este tema. Y en la primavera veremos qué se nos va a presentar, porque tampoco hay mucha información, está todo muy, muy mezclado, no hay una definición, entonces no vale la pena seguir abordando este tema, por lo menos hasta la primavera. Así que hasta el tema de la niña le digo adiós hasta la primavera. Vamos a por ahí tocar otros temas, por ahí el tema de la helada, es un tema interesante para tocar. Ahí estuve charlando un poquito ayer hoy también con Natalia con respecto al tema de la helada. Ahí le mandé unos gráficos, por ahí lo pueden compartir con ustedes si no lo ha hecho, de las previsiones de helada para nuestra zona. Así que parecería que recién las heladas se van a presentar por nuestro distrito más o menos para junio. Vamos a ver, por lo menos con respecto a las temperaturas. ¿Puede haber heladas sin llegar al cero? Sí, puede haber heladas sin llegar al cero, que es lo que tal vez se podría presentar durante el mes de mayo. Pero vamos a ver, por ahí lo charlamos un poquitito más extensamente la semana que viene, ¿qué les parece? Entonces vamos a ver el tema del pronóstico, ¿qué les parece? Bueno, actualmente 9 grados y medio de temperaturas en el distrito. Hoy una mañana fría, más o menos anduvo la temperatura, depende de la zona, entre 2 y 6 grados. La lluvia caída durante esta semana, más o menos fueron entre 50 y 60 milímetros aproximadamente, por lo menos lo que se contabilizó en la base. Como siempre hay registros muy dispares, en Punta del Indio llovió menos que en la base, pero eso es algo que ya lo tenemos habituado y sabemos que sucede así. Así que vamos a lo que es el sábado 30. ya no vamos a tener temperaturas tan mínimas como las que tuvimos hoy. Hoy fue el día más frío de la semana, así que esos 2 grados que yo creo que hubo, afectan más a nuestras plantas por el hecho de la temperatura, no por la helada. Así que tenemos que resguardar, ya es tiempo de que, bueno, los plantines, todos aquellos vegetales que sufren con el tema de la temperatura fría, por el tema de la baja temperatura, ya tenemos que ir resguardándolas, ya no tenemos más margen. Así que es hora de ocuparnos de ese tema si no lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, pasamos sábado 30. Temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 15. Las temperaturas máximas van a estar bien. Van a estar, por ejemplo, bueno, mañana 15, pero después van a estar 18, 20. Hay unos 22 grados también por ahí. Así que durante el día vamos a tener una linda temperatura. Vamos a tener mañana fría, sí. Entonces, perdón. Entonces, bueno, mañana temperatura máxima de 15 grados, una mínima de 8, el cielo va a estar mayormente nublado durante toda la jornada, después para la noche va a estar parcialmente nublado. Vamos a tener vientos de direcciones variables. Al comienzo del día, la primera mitad del día, vamos a tener viento del noreste, después va a rotar al este y por último a la noche vamos a tener viento del noroeste, así que va a ser un semicírculo completo. Pasamos al domingo primero. Temperatura mínima de 4 grados. Acá va a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a tener presencia del viento sur y eso nos va a dar un poquito más de temperatura mínima. Pero vamos a tener una temperatura máxima de 18 grados. El cielo va a estar algo nublado durante toda la jornada. Así que, perdón por la tos. Así que va a estar muy disfrutable. El viento durante las primeras horas va a ser del oeste, luego va a rotar al sudoeste, luego en las primeras horas de la tarde va a rotar al sudeste y para terminar a la noche del sudoeste nuevamente. Así que bueno, mayormente vientos del sector sur. Pasamos al lunes 2, temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 20, buenas temperaturas. El cielo va a estar mayormente nublado. Eso es lo que nos va a destemplar a los seres humanos un poco, ¿no? Si hace frío y hay sol, uno se resguarda un poquito del viento, se apoya contra una pared y lo disfruta un poquito más. Pero el cielo nublado influye mucho en el ánimo de las personas y en esa sensación térmica que tenemos los seres humanos. Los vientos, pero durante toda la jornada del sudeste, así que seguimos con viento del cuadrante sur, así que eso... apenas se pone el sol, hay que abrigarse porque lo vamos a sentir. Pasamos al martes 3, temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20. Como ven, las temperaturas mínimas han mejorado. El cielo algo nublado, vamos a tener mayor presencia del sol. Viento durante toda la jornada del este. Pasamos al miércoles 4, una temperatura mínima de 8 grados, máxima de 22, pleno sol durante toda la jornada, aprovechemos para ventilar las casas, para sacar la ropa, todas esas cosas que no se pueden hacer cuando está el cielo medio nublado. Viento norte a la primera mitad del día, luego rota al sudoeste. Y terminamos con los datos del jueves 5, una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 22. El cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos durante la primera parte del día va a ser del noroeste y después va a rotar al oeste. Así que vamos a tener poca presencia de humedad y esa presencia de viento también nos preserva de las heladas, un pequeño detallecito. Así que bueno, espero no haberme alargado mucho. Les dejo un saludo y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Bueno, fue el compañero Marcelo, interesante lo de Marcelo porque siempre sí. Completa con algo más, ¿viste? No solamente con las temperaturas y eso. Claro. Bueno, el tema de la helada, o sea que aparentemente hasta junio. Pero me quedé pensando también que hasta junio no habría heladas, claro, acá, en esta zona. Sí. Me quedé pensando en eso también, viste, que decía que que por ahí se producen heladas sin llegar a 0 grados. Sí. ¿No? Eso, bueno, dijo que por ahí se extiende la otra semana, estaría bueno que lo explique, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, afuera de mi casa, en la calle. Sí. Nosotros nos fuimos antes de las 8, 8 menos cuarto más o menos. Mm. Y había una pila de hojas y parecía que estaba blanco arriba. Ajá. ¿Y? Y me parecía como una helada. ¿No lo tocaste? No, no, porque ya iba andando. Ya llegabas sí, tarde ya. Sí, ya llegaba tarde, bueno. Sí. Tal cual. Nada, entonces. Hugo. Sí. ¿Querés que leamos un poco el cuadrito este? Ah, dale. De la semilla que sí, salió publicada en esta nueva edición del Librito del sí, Sur. Tema interesante, el tema sí, de la semilla. Está en la página 22 y te digo, esto lo saqué de internet, pedí permiso a una organización que tiene su sede en Ecuador, es reddesemillas.org, tiene mucha información. Y bueno, lo que decíamos al principio, que es la semilla, dice el cuadro, entonces sí, está separado en tres partes. Dice semilla libre campesina, semilla híbrida industrial y transgénica. Sí, sí. Entonces, el origen de la campesina, sí, dice producción campesina a pequeña escala, después el origen de la híbrida industrial es producción industrial, algunas con patentes, es un tema sí, que por ahí controlas un poco porque has escrito sobre eso, y la transgénica es producción industrial y todas con patentes, ¿no? O sea sí, que si no pagas ahí, nadie te va a dar nada. Después está bueno porque el otro ítem es la polinización, ¿no? Entonces en la libre campesina la polinización es abierta, sí, alta diversidad genética. Sí. En la semilla híbrida industrial la polinización está controlada por la empresa, sí, entonces tiene baja diversidad genética. Sí. Acá no se ve todo el tema de lo que es el negocio, ¿no, Hugo? Claro. Y bueno, la transgénica dice reproducción solo en laboratorio. Prohibición de reproducción para el agricultor. ¿Eh? Sí. No sé si te quedó claro eso. Sí. Después, el otro ítem es tratamiento para la venta. Dice la libre campesina, dice sin tratamiento químico, o sea que no tiene ningún tratamiento químico. Uh-huh. La híbrida industrial dice tratamientos con agrotóxicos, que son cosas sí, que sabemos, ¿no? Y bueno, y la transgénica también, tratamientos con agrotóxicos. Son cosas que van de la mano, Hugo, con esta semilla, ¿no? Es el paquete, claro, ¿no? Del sí, que hablamos siempre. Sí, sí, sí. O compras sí, todo el paquete o nada. Sí. Bueno, el otro ítem es el entorno de la semilla libre campesina. Dice, se adaptan a las condiciones locales y no contaminan el ambiente. La híbrida industrial con respecto al entorno dice, no se adaptan a condiciones locales, se siembran con agrotóxicos que contaminan el ambiente. Uh-huh. Y después sobre la transgénica dice, no se adaptan a condiciones locales, lo mismo que la otra, ¿no? Se siembran con agrotóxicos que contaminan el ambiente, lo mismo, contaminan genéticamente cultivos cercanos. Sí, esto hubo... ¿por qué se produce esto? ¿Por los polinizadores? Claro, por ejemplo, el maíz es una planta que es naturalmente de polinización abierta. Uh-huh. Tal es así que la planta de maíz, si uno la mira, va a haber un penacho en el extremo superior, que sí, es la parte masculina del maíz. Y las barbas del choclo brillantes cuando aparecen son la parte femenina de la flor. O sea, y necesita del viento para polinizar. Polinizar, que el polen vuele de una planta a otra. Uh-huh. Hay maíz transgénico, claro, ¿cierto? El BT se llama. Sí, acá está lleno por... eso. Claro, que es el maíz, BT se le dice por la sigla de Bacillus thuringiensis. Ajá. Que es un bacilo que ataca a la helicoverpa, bueno, al gusano que ataca al maíz, que está, que se encuentra muchas veces en la punta del maíz. Sí. Es tóxico, entonces el gusano antes de avanzar en su recorrido... Donde probó eso, muere, ¿cierto? Y es por decisión abierta eso. Entonces vos, sí, si estás vos al lado un con campo, un maíz... Claro, un maíz... Que no es... sí, que es de semilla campesina. Claro, semilla campesina o por ahí es una semilla híbrida también. Sí, o híbrida, ¿no? Y al lado hay un tipo que está plantando, claro, el otro maíz, te puede joder la vida, ¿no? Puede joder la vida, claro, porque puede... reproducir esas semillas en otra planta. En otra planta, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, eso está pasando. Está pasando todo el mundo, y no se sabe las consecuencias finales de todo esto. Ah, mirá. Porque el maíz se contaminó, el campesino, por ejemplo. Y vos, el campesino guarda semilla. Sí, y la vuelve a reproducir para la próxima cosecha. Claro. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va evolucionando eso? Claro. Hay poco estudio de eso. Sobre eso. Sí. Claro. Bueno, después siguiendo con este cuadrito, otro ítem es el cultivo. Entonces la libre campesina dice, funcionan con métodos ecológicos de cultivo, favorecen la biodiversidad, ¿no? Sí. Cuando quieras hacer algún comentario, decime. No, por ejemplo, podríamos hablar al principio que decía que el híbrido... Sí. Es en cuanto a la polinización, sí, decía que el maíz campesino era de libre polinización, ¿cierto? Claro. Y que aseguraba diversidad, porque cualquier planta de distintas variedades de maíz de polinización abierta se pueden fecundar entre ellos. Hmm. Y eso es bueno porque genera justamente eso, biodiversidad. Claro. El maíz híbrido se hace a campo, por ahí la fecundación, en parcelas de ensayo, y ahí decía que la fecundación era controlada por el semillero, ¿cierto? Sí. No sé cómo, de qué forma decía. Dice, polinización controlada por la empresa. Por la empresa, claro. Claro. Porque ahí lo que hacen es, hay líneas que usan como padre y hay líneas que se usan como hembra o parte femenina, ¿cierto? Hmm. Entonces, ¿qué hacen? A las plantas femeninas las encapuchan con un... ¿Cómo que se llama? Con algo. Sí, con, ¿cierto?, un plástico. Con, ¿no?, un plástico, con... Sí, una bolsa de cartón, papel, madera, para que no reciban el polen que no es el deseado. Uh-huh. Para que solamente reciban el polen que le interesa al productor de esa semilla. Bravo. Bueno, continuamos. Entonces, con respecto al cultivo... Y la otra, bueno, la transgénica, sí, es directamente de laboratorio, ¿cierto? Porque la transgénesis se hace en laboratorio. En laboratorio, sí. Claro. Bueno, seguimos entonces. Semilla libre campesina, el cultivo funciona con métodos ecológicos de cultivo, favorecen la biodiversidad, ¿no?, de esa manera. Después la semilla híbrida industrial dependen de paquetes agrotóxicos, bueno, lo que venimos diciendo, y la transgénica lo mismo, ¿no? Paquetes agrotóxicos, siempre, porque si no, no salen adelante. Después, la reproducción de la semilla libre campesina sirve para reproducir la planta infinitamente, ¿no? Uh-huh. La semilla será cada vez más fuerte y adaptada, claro, ¿no? Que es el gran trabajo, ¿no?, de los pueblos ancestros, sí, de los pueblos originarios, que es lo que han venido haciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la semilla híbrida industrial dice sirve para producir la planta una sola vez, la segunda generación no germinará o será inadecuada. Claro, sí, generalmente germina, lo que pasa que es inadecuada, sí, porque ahí se expresa variabilidad, pero siempre va a ser variabilidad con respecto a inferior calidad. Claro, en vez de ir adaptándose... tienen menor calidad. Cuando le vamos a preguntar, a explicar de forma rápida, y si no se entiende, mala suerte. El híbrido, el que se elige como en línea materna y en línea paterna, ¿no?, dos líneas, sí, de maíz que son los últimos que se van a cruzar para generar una semilla, antes se eligen, pero antes se hace... monocigosis se hace. Se hace que eso? Se reproduzca, o sea, que la línea que se va a hacer como padre se hace que se reproduzca muchas veces entre ellos. Entonces, es lo que pasa, que yo, cuando uno escucha de la descendencia de gente de la misma familia o entre hermanos, es como que se va perdiendo en calidad, ¿cierto? Va a ser todo sin variabilidad genética, no va a haber variabilidad, claro, genética. Claro, eso trae problemas. Claro. Van a aparecer muchos genes letales, que se llaman, se van a expresar. Se van a hacer fuertes. Claro. Y lo mismo con la otra línea. Y después, una vez que se logró ya la homocigosis total, o sea que no hay variabilidad entre las dos líneas, ahí se cruzan. Y en esa cruz ahí sí es el máximo de explosión de variabilidad de poder germinativo y todo, se va a dar ahí. Y esa, o sea, se cruzan. O sea, vos tenés una planta, la tenés que cruzar con la otra, y el fruto de esa cruza va a ser un maíz que ese sí lo podés sembrar, y cuando lo siembres va a ser un maíz muy productivo. Pero al producto de ese, otra vez vuelve a dar las características de los que lo dieron origen, o sea que son todos maíces de mala calidad. Cuando uno siembra un maíz híbrido, que guarda semilla y lo siembra, se ven todas las plantas muy desparejas, algunas plantas raquíticas. Mirá. Puede haber sí una gigante, pero. Sí, pero la mayoría. Mucho, mucho se va a ralear porque no van a nacer muchas plantas. Bueno, siguiendo con este cuadrito de qué es la semilla. Sí. Bueno, la libre campesina, con respecto a, dice seleccionadas para que la libre campesina está seleccionada para ser nutritivas, sabrosas, fuertes y diversas. Sí. ¿No? Después la híbrida industrial, obtener frutas grandes y vistosas, ¿no? Que es lo que vemos en todos lados. Trabajo en monocultivo con pesticidas, por supuesto, porque todo eso está cargado de agrotóxicos, ¿no? Y la semilla transgénica, dice, está preparada para qué, seleccionada para qué, para resistir pesticidas fuertes, trabajo en monocultivo y con maquinaria, ¿no? Sí. Está clarita la diferencia, ¿no? Después, la semilla libre campesina, con respecto a salud y nutrición, no causan daño alguno a la salud, dice. Uh-huh. En cultivo agroecológico producen la más alta calidad de alimentos. Claro. Y después, la semilla híbrida industrial, con respecto a salud y nutrición, dice, suelen ser pobres en nutrientes debido a la uniformidad genética y al agotamiento de los suelos. Claro. Y después la transgénica, bueno, dice, con respecto a la salud y nutrición, la semilla transgénica, dice, estudios independientes han probado su peligrosidad. Dice, estudios relacionados con las empresas que las producen han tenido más impacto público. Rompen el principio de precaución. El principio de precaución no existe, ¿no? No existe, porque está todo en función del dinero. No, claro, no tienen en cuenta. No tienen en cuenta para nada. Y bueno, está comprobado, sí, que las semillas transgénicas no son nutritivas. No son nutritivas. Ni siquiera para los animales. Ya. Hay un gran debate con eso, ¿no? ¿O no? Sí, el debate está porque la, la industria, claro. Lo que mantiene el debate es el poder económico. La guita. Claro, si en solamente argumentos no resiste. Ya. Bueno, y la última parte de este cuadrito que habla de las semillas, de los diferentes tipos de semillas, dice la legalidad. Bueno, esto yo te había dicho al principio que es de Ecuador, entonces dice, en Ecuador es legal la libre campesina, en Ecuador es legal su producción y comercialización. En otros países su circulación está restringida en distintos grados por leyes que ejercen. Uy, qué mal que estoy leyendo. En otros países su circulación está restringida en distintos grados por leyes que existen certificación de semillas. Hay que luchar para que siempre sean legales y de libre circulación. ¿Cómo estamos en Argentina con la semilla libre campesina? No, ¿hay sí restricciones? Está, no hay restricciones. No hay restricciones, sí. Bueno, bien. Bueno, con respecto a la híbrida industrial, dice legales en todo el mundo, favorecidas por las leyes que exigen certificación de las semillas. Y bueno, la transgénica dice también, mira, ilegales en Ecuador, Perú y Bolivia, así como en la Unión Europea. Legales en Argentina, Paraguay, Brasil, México, Colombia, Uruguay, Chile. Hay que continuar la lucha para restringir su uso y crear territorios libres de transgénicos. Sí. Algo para agregar sería que la semilla transgénica ha llegado al punto tal, esa transgénesis, que le han metido genes que vos cosechás la soja, por ejemplo, y te guardás semilla para volverla a sembrar, y se activa un gen que es letal y que no van a hacer nada de lo que sembraste. Qué bárbaro. Que no se puede reproducir. Hugo, nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes, ya estamos pasado con la hora. Le mandamos un saludo a Natalia, que se mejore. Sí, saludos a y Natalia. Y nada, nos vemos el otro, bueno, nos escuchamos el otro viernes. Listo, terminamos, fuera programa 56.